Y hoy salieron información sobre la recaudación de impuestos que es interesante analizar, digamos, si bien son datos generales de la estructura de la recaudación, el cambio porcentual en la recaudación impositiva a nivel nacional en comparación con el año pasado, es interesante para analizar, por un lado, el perfil del tipo de impuestos que se cobra en Argentina y cuál es su característica, y aparte para analizar qué implica, digamos, esta variación de impuestos, estos aumentos o estas disminuciones en términos de qué está pasando con la economía, porque al fin y al cabo los impuestos que recauda el Estado son impuestos sobre la actividad económica de diferentes maneras, directa o indirectamente. Cuando vos ves, analizás la evolución de la recaudación de impuestos, estás analizando también, podés analizar qué está pasando con la economía. Entonces, claro, como que sirve para estas dos cuestiones. Porque hay una cuestión ahí, el régimen tributario viene desde hace mucho tiempo, y no, digamos, ha sido modificado. Prácticamente, digamos, desde los años 90, el régimen tributario argentino se mantiene más o menos estable, con el único cambio significativo de la creación de las retenciones a las exportaciones en el año 2002. Claro. Ese es el principal cambio que ha habido desde aquel momento. Las retenciones a las exportaciones, que es, como ya que estamos comentándolo, es un impuesto que se cobra, históricamente se ha cobrado en Argentina en periodos diversos, en los 80 también había, y en otras épocas de la historia. Siempre ha sido un tema conflictivo porque atañe a cobrar impuestos a un sector que es el sector agroexportador, que es un sector poderoso socialmente en la historia de la Argentina, sí, desde casi su fundación, fundador, casi prácticamente. Fundador, sí, sí. Entonces eso siempre ha sido problema de debate en la historia de impositiva argentina. Un dato para marcar en relación a la recaudación en general es que en relación a abril del año anterior, del año pasado, la recaudación de la última recaudación, perdón, de abril, sí, estamos en junio, ¿no? Yo te he perdido. Sí, acabamos en junio, de entrar, o sea, en junio. Estamos hablando de mayo, entonces la recaudación de mayo del año, de este año, en comparación con mayo del año pasado, aumentó 31,5%, el conjunto de la recaudación de impuestos del Estado Nacional, a nivel nacional. ¿Esto qué marca? Dos cuestiones. Si la discusión salarial, por ejemplo, está girando en torno a la idea de que la inflación está entre el 25 y el 30%, un poquito más, un poquito menos, sí, que la evolución de la recaudación de impuestos esté en torno al 30%, 31,5%, marca que, en principio, los impuestos, la recaudación de impuestos por parte de Estados Unidos están creciendo más o menos como la inflación. Claro. Un poco más, un poco menos, según la estadística que uno utilice. ¿Esto qué dice? Que la inflación está, digamos, que la recaudación es básicamente... está creciendo básicamente porque crecen los precios de, claro, todos los productos. Exacto. Y eso hace que la recaudación sea por mayor, naturaleza, crezca. Crece el volumen nominal, vendría a ser, digamos. O sea, lo que antes recaudaba 10 pesos, ahora está recaudando 15, pero porque aumentó los precios y la proporción aumenta en términos concretos. Exactamente, digamos. No está aumentando en principio demasiado la recaudación en términos reales, digamos. Claro. En términos de poder de compra por parte del Estado de bienes y servicios de la economía. Esto es un dato. Y el dato complementario es que justamente como la recaudación está de conjunto, está siguiendo muy parecido a la inflación, está muy cerca de la inflación, el resto que hay, que tiene que ver con el crecimiento real de la economía, ese resto que podría haber, está marcando justamente lo que ya conocemos por otros lados, digamos, que la economía argentina está básicamente estancada. Hagamos la cuenta siguiente, por ejemplo. Hace unos años, la economía, la primera mitad de los 2000, digamos, la economía argentina crecía al 8, 9, 10% anual. La recaudación de esos años, por ejemplo, que crecía como ahora, 30%. Si vos a ese 30% le restás el crecimiento del 10%, el otro 20% te da inflación, aumento por inflación. En este caso lo que tenemos es un aumento de la recaudación por 31%. Básicamente lo que es la inflación, o sea que el crecimiento económico es casi nada. Mínimo. O sea, esa parte que es crecimiento económico es casi nada. A esto se le puede agregar un componente adicional que puede tener que ver con mejoras o déficits en la estructura de recaudación, en la política tributaria, en términos de capacidad de fiscalizar, etcétera. Puede crecer la recaudación marginalmente porque mejora la capacidad del Estado de recaudar. Claro. Hay mejores controles, etcétera. Pero eso en general es marginal en el conjunto de la evolución de, claro, la recaudación de impuestos. O sea, ese 31% se explica más por el aumento de precios y la proporción de los impuestos a ese aumento de precios. Exacto. Fundamentalmente tiene que ver con eso. Además, porque ahí, no sé si vos mencionabas al principio, ¿cuál es el principal impuesto que recauda? Porque se habla de las retenciones de impuestos a las ganancias, pero básicamente el IVA es el gran impuesto recaudador. Sí, el IVA es el impuesto que más recauda en el conjunto, digamos, está cerca del 30%, 30-35% de toda la recaudación de impuestos. Acá igual hay, para cuando analizás la evolución de los distintos impuestos, acá hay algunos datos que son significativos. Por un lado, la recaudación de impuestos a las ganancias creció mucho más que el promedio, casi el 54% está creciendo en comparación con el año pasado. Esto tiene que ver en parte, sobre todo con el reclamo que ha venido habiendo respecto al crecimiento en el peso de la tributación de impuesto a las ganancias sobre los salarios, digamos, ¿no? Este debate que desde los sindicatos están planteando de hace rato. Efectivamente, lo que uno ve es que la recaudación impositiva de ganancias crece más rápido que los precios, más rápido que los salarios, que no están creciendo al 54% anual, claro. Están creciendo mucho menos, pongámosle 30% en promedio, de manera tal que el peso, digamos, que este impuesto sobre los salarios está teniendo, está aumentando en términos relativos, y esto es un dato importante para valorizar el conflicto que hay en torno a la recaudación de impuestos a las ganancias. Sí, al respecto, varias cámaras patronales en su momento planteaban que si no había una modificación de ganancias era muy difícil afrontar las paritarias este año, porque en la mayoría de las actividades cualquier aumento ya hacía entrar en el piso de ganancias y a la mayoría de los sectores estar pagando ganancias. Por eso, inclusive en el sector de bancario, que es el que más paga ganancias en la actividad, se plantea que la patronal sea la que pague lo que se descuenta de ganancias. O sea, claramente está creciendo dentro como retención al salario. Exactamente. Y después, si vos tenés el contraste, lo que se ha aumentado la recaudación del IVA, ha sido cerca del 35%, un poquito más que el promedio. Tenemos uno de los IVA más grandes de Sudamérica nosotros. Sí, el IVA en Argentina es 21% promedio, aunque bueno, hay algunas actividades, algunos servicios que están grabados con una alícuota menor, pero en términos generales es un IVA muy elevado y es muy generalizado. Y de todas maneras, digamos, bueno, es para discutir más en detalle. Podemos otro día discutir más en detalle la estructura impositiva en general, pero claramente el IVA ha ganado peso en la recaudación de impuestos, en particular desde el principio de los 90 a esta parte, donde se generalizó, claro, y se aumentó la alícuota, casi se duplicó. Es el impuesto más desigual, digamos, ustedes en economía lo plantean como los impuestos indirectos y regresivos, porque quienes más lo pagan son los sectores populares. Digamos. Es un impuesto que es, digamos, justamente bastante muy regresivo, porque pagan proporcionalmente lo mismo todas las personas, no importa cuánto ganen. No es proporcional al ingreso que las familias tienen. Entonces, hay que estaban estos dos datos. Por un lado, el impuesto a las ganancias creciendo mucho, mucho más que el promedio. El impuesto al valor agregado, la recaudación, creciendo cerca de ese valor, o sea, en torno al promedio, lo cual tiene que ver de nuevo con lo mismo, con que la inflación aumenta, la producción, el valor de la producción aumenta en términos nominales, claro, y el IVA que se calcula sobre ese valor aumenta proporcionalmente prácticamente. Claro. Lo que también muestra la información de impositiva es justamente la contracara de lo que está pasando en Argentina. La parte del IVA que se recauda por la actividad comercial internacional, es decir, por las importaciones de bienes y servicios, por lo que pasa por la aduana básicamente, está creciendo solamente el 5% en comparación con el año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que el aumento en la cantidad de productos que se importan del resto del mundo es casi nada, y el aumento de la recaudación producto de esa importación, por la parte del IVA que se cobra, es casi nada. 0,5% es negativo en términos reales, con una inflación del 30%. ¿Y eso a qué se debe? Básicamente que la economía argentina está planchada y no se importan bienes y servicios. Básicamente, claro, bienes, en realidad, que es lo no, que no se tiene que ver con el IVA por la aduana, ¿no? Con exenciones, acuerdos bilaterales, apertura. No, fundamentalmente, porque no ha habido grandes cambios en el conjunto de lo que es la estructura tributaria de comercio exterior. Básicamente, lo que está pasando es que como se importan pocos, las importaciones están aumentando muy poco o cayendo, justamente en función de que la economía argentina está muy detenida. La recaudación de impuestos por el lado del comercio exterior, de las importaciones, también está planchado, digamos. Esto es un dato importante que corrobora otros datos de evolución de la producción industrial, caída o estancamiento en los niveles de empleo, etc. Y hablando de los niveles de empleo, está el dato de los aportes de seguridad de la seguridad social, que son una forma impositiva también. Sí. Es una forma de recaudar impuestos para el Estado. Por otro lado, digamos, se cobra sobre la masa salarial. Serían los aportes patronales. Patronales y personales. Claro. O sea, van los dos, digamos. Lo que aportan los trabajadores, que aparece en el recibo de sueldo como un descuento sobre el salario bruto, y lo que aportan los empresarios sobre la masa salarial. En la práctica, y esto por eso digo, para otra discusión, en la práctica el impuesto no da, es lo mismo quién lo paga en términos formales, en la práctica va igual, porque vos, por ejemplo, el aporte personal, lo que te descuentan por jubilación del salario, el aporte no lo haces vos individualmente, lo hace el empresario a través del servicio. El patrón. El patrón, claro, paga ese aporte que es tuyo. Pero en la práctica es lo mismo. Sí, una misma cantidad de dinero que aparece formalmente tributando de distintas maneras, pero va a parar a la misma bolsa. ¿No? Por eso digo, son de a veces discusiones casi formales, pero claro, son parte del juego o del juego, de la batalla por la imposición, por quién paga los impuestos y, bueno, quién es el que carga con este, con el peso de sostener el Estado argentino. Lo que quería marcar respecto a los impuestos de la seguridad social es que están aumentando solo 26% en el último año. 26% es mucho menos que la inflación. Uh-huh. Y esto da cuenta de dos cosas. Por un lado, de que a pesar de que los salarios están, han crecido un poco más que el 26% en el último año en términos nominales, que las, que la recaudación del, que tiene que ver con el empleo formal, porque lo que se recauda de estos impuestos es por, vinculado al empleo formal. El empleo claro. informal obviamente no tributa a la seguridad social, por definición. Lo que está marcando es que el conjunto de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras vinculados a su empleo está creciendo por debajo de la inflación. Y esto es efectivamente lo que uno percibe que está pasando y lo que los sindicatos y los trabajadores organizados están percibiendo que está pasando. Que su salario, su ingreso total vinculado a su empleo, está creciendo menos que la inflación. Por eso claro. la recaudación de este impuesto está creciendo menos que la inflación. O, sí, un poquito menos que la inflación, seguramente, claro. el 26%. Esto para los trabajadores formales. Imaginamos que para los informales la situación es un poco peor en términos generales. Porque ni siquiera tienen aporte ni beneficio de nada. Más allá de eso, digamos, no. pero este aumento del 26% da cuenta de... ¿El aumento del 26% con qué tiene que ver? Con que suben los salarios y sube el empleo. Ese aumento tiene que ver con eso. Por eso se recauda más de aportes jubilatorios. Claro. Aumentan los salarios, aumenta el empleo, es lo que genera aumento en la recaudación. A menos que mejore muchísimo la eficiencia recaudatoria de la ANSES. No es un crecimiento de la economía el que permite ese aumento, sino que es una variable que es casi imposible que no se dé. Si sube el salario, sube el... Suben los salarios nominales. Lo que se recauda, sube el número de porcentaje a fin de año. Exactamente. Lo que está pasando es eso, pero el dato importante es que crece menos que la inflación eso. Es decir, que la masa salarial uh-huh. está creciendo menos que la inflación. Y por eso la recaudación de impuestos sobre la masa salarial crece menos que la inflación. Es tan tramposo como ese lo que decía Cristina, que el salario en los últimos 10 años aumentó un 1.500%. Porque sí. en realidad aumentó nominalmente, sí, pero la inflación atrás, digamos, que había, también aumentó en un... En la misma cantidad, más o menos. Sí, sí, por eso digo. Y aparte, bueno, pues, y acá para cerrar, digamos, esas comparaciones que hace el Gobierno Nacional en general de acá, de hoy al 2002, 2003, a esta altura es intrascendente cuando vos tenés 4 años, por lo menos, de una economía que no está creciendo como crecía los 6 años anteriores. O sea, el contraste punta a punta, 10, 12 años, es grande. Es grande, pero intrascendente hoy, porque hace 4 o 5 años que eso no está pasando. O sea, claro. que la tendencia es otra hace 4 o 5 años y la cosa va para otro lado, pero no va para el mismo lugar que iba en los primeros 4 o 5. Quien venga para el año que viene, Mariano, se encuentra, se va a encontrar con todo esto, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que se viene? Porque los signos políticos que siguen se vienen más bien tirando para el lado de que esto se venga por ajustes por algunos lados, por algunas medidas anti, que demasiado a otra forma de salirse de acá. Sí, ni no? hablar, digamos. Un dato para complementar lo que estábamos diciendo, que el volumen de gasto público, del gasto estatal, está creciendo más rápido que la recaudación. Es decir, la contracara, el déficit fiscal está claro. creciendo más, está creciendo. Eso no es un problema en sí mismo, digamos, pero desde los sectores, digamos, vinculados al liberalismo, digamos, y en este sentido el macrismo, el PRO va por esa línea y el sciolismo va más por esa línea, esos sectores tienen claro o tienen como idea general que el déficit fiscal por sí mismo es un problema. Y si hay déficit grande y creciente, la política que se viene es achicarlo ese claro. déficit de alguna manera. Acá Shelley en la provincia lo hizo. Lo vienen claramente. Haciendo pisando el gasto público, básicamente. Claro. Sobre todo pisando el gasto, digamos, no gastando las partidas por completo, digamos, no haciendo gastos, cerrando determinadas actividades que están presupuestadas para ahorrar plata. Los comedores, un montón de cosas, escuelas, digamos, APA, se ve claramente, lo han denunciado los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, docentes y trabajadores estatales, claramente. Exactamente, bueno, la línea viene por ese lado. Básicamente, sobre todo, básicamente, intentar reducir el gasto, no alterar la estructura de impuestos, que seguramente no cambie demasiado, el debate que van a hacer respecto a las retenciones, que es como el donde punto. Muchos dicen sí, vamos a eliminar, no sé qué van a hacer, es mucha guita. Entonces, el planteo así en abstracto es medio insostenible. La contracara de eliminar retenciones de un saque es reducir el gasto público por lo menos en el mismo monto, porque claro. si no el déficit aumenta gigantescamente. Claro. Eso no es, por eso no está en debate, por lo menos entre las fuerzas políticas que pueden llegar a ganar. Una política de aumento de impuestos hacia los sectores que pueden pagar más para compensar, por ejemplo, eliminar las retenciones, en el caso uh-huh. que fuera, o reducir el déficit fiscal en el caso que eso fuera necesario. Eso no está en debate de aumentar algún impuesto. Entonces, lo que se viene es el ajuste. El ajuste que ya se está viniendo de a poquito, más en cuenta gota, que se está notando, pero que va a ser seguramente mayor y sobre la base de una legitimidad electoral importante de quien gane, porque a diferencia del kirchnerismo que cuando entró ganó con el 23%. Estos vienen, el que gane va a ganar con el 50 para arriba. Va a ganar con mucha legitimidad electoral. Por es menos. Mucho.